Yeah. Yeah. Empieza la jugada, arranca el partido. Es la despedida de un tipo conocido. El 9 titular con marcas devoradoras. Es el 9 de siempre, es la sombra voladora. Ídolo, maestro y francotirador. Los porteros dicen, ahí viene Carlos Pavón. Ubican la barrera que Carlos atraviesa, haciendo un majestuoso gol de cabeza. Levita en el aire, camina por el suelo. Sus goles se celebran también hasta en el cielo. Familias enteras frente al televisor y otros en estadio celebrando cada gol. Su vida en la cancha ha sido impecable. Su trato al balón siempre ha sido adorable. Pavón y el fútbol con firma y etiqueta, representando Honduras en todo el planeta. Suben las manos por el orgullo de mi tierra. Suben las manos, vamos con la sombra. Todavía falto yo, Carlos Pavón.